Sí. ¿Qué pasa, Manuel? ¿Te viene esta noche de Sí. fiesta? Nada, tío, que es que estoy aquí escribiendo en una letra a mi suegra. Bueno, pues tú sabrás lo que haces. Venga. Querida suegra, le doy gracias por haber criado a una hija tan perra. Yo soy su cabrón con actitud gamberra. Me iré a las carreras a apostar mientras ella se queda ahí friega. Porque soy un all-star. Mejor haber la casa con un forestal. Ahora te jodes, perra, deja de molestar. Estoy en mis raps, prepárate porque te voy a follar. Investigo con mi nabo calvo como Kojak. Te pones impaciente, coño, voy ya. Querida suegra, ahora ya no me preocupo. Querida suegra, gracias por todos los frutos. Querida suegra, prometo ser el más puto. Si tu hija me manda a lamer, no perderé un minuto. Querida suegra, ahora ya no me preocupo. Querida suegra, gracias por todos los frutos. Querida suegra, prometo ser el más puto. Y si tu hija me manda a lamer, no perderé un minuto. Pero es solo el primer mes, porque después ya no me ves. Hiciste mal en llegar con el test de embarazo. Yo con mi Eli que jodiste el momentazo, pues paso. Le das mucha importancia a un retraso. Si ves que va en serio, lo estrujo y me hace un cementerio. Un feto que pude ser yo, será tu sueño. Yo solo querer de tu culo ser dueño. Tuve una visión con el señor. Me dijo, aprovecha que la cosa está negra. Vigilo a mi suegra, se mojó con follando abuelas. Follando abuelas. Querida suegra, ahora ya no me preocupo. Querida suegra, gracias por todos los frutos. Querida suegra, prometo ser el más puto. Y si tu hija me manda a lamer, no perderé un minuto. Querida suegra, ahora ya no me preocupo. Querida suegra, gracias por todos los frutos. Querida suegra, prometo ser el más puto. Y si tu hija me manda a lamer, no perderé un minuto. Querida, tu nieto sí, pero mi hijo no sé. Si tiene en el cuarto un póster de Miguel Bosé, ¿cómo no quieres que me cabré? Si se parece más que a mí a un amigo de su madre. Es que hay cosas incontestables, señora. Prueba de paternidad te hace saber ahora que no fue tu semen el que se abrió como espora, sino que otro biólogo fue quien investigó su flora. Fue una temporada, después su hija se portó bien. Es lo que tiene sentirse culpable por no ser fiel. Era mejor mujer, pero sabía del embuste. Y seguro que también usted. Pero no me importa, también lo sé. Criba este bastardo mientras su hija siga podando mi nardo. Querida suegra, ahora ya no me preocupo. Querida suegra, gracias por todos los frutos. Querida suegra, prometo ser el más puto. Si tu hija me manda a lamer, no perderé un minuto. Puedo acabar con el atocha un rulo. Puedo acabar como Zidane golando el prostíbulo. Sé que lo sé, pero me casé y no fue con un cassette ni con una de mis bases. Fue con un coño depilado a láser. Querida suegra, siento contar los detalles, pero el coño de su hija es mi palacio de Versalles. Porque soy presidente electo y apruebo mis leyes. Y el chiquillo de insomnio por oír los muelles. ¿Qué pasa, perra? Prepárate. Quisiste boda con Vite y ahora te toca joder con Jeepers Creepers. Es como un Beeper, al ralentí te quema. Su hija tiene un problema, jodo como un alemán. Querida suegra, es el tema. Ahora ya no me preocupo, querida suegra. Gracias por todos los frutos, querida suegra. Prometo ser el más puto. Si tu hija me manda a lamer, no perderé un minuto. Querida suegra, ahora ya no me preocupo. Querida suegra, gracias por todos los frutos. Querida suegra, prometo ser el más puto. Y si tu hija me manda a lamer, no perderé un minuto. Suegra. Suegra. Suegra. Suegra. Suegra. Suegra.